Ayer hubo una reunión más que importante, desarrollada y encabezada por el secretario de Trabajo, Lucas Pica, a quien ya tenemos en línea y le agradecemos que está esperando ahí para poder charlar y de esta reunión, que es la reunión de una comisión tripartita que ha estudiado, analizado cómo es el empleo de la obra pública provincial, qué es lo que se tiene previsto para el año 2017, y estuvieron, no solamente y obviamente desde el área de obras y servicios públicos, sino también obra e infraestructura, el interventor del IPPB también estuvo presente, aguas riolerinas, bueno, todas las distintas áreas concretas que dan la posibilidad de laburo a mucho trabajador, a mucho obrero, y también estuvo la UOCRA. La idea es sumar también a lo que será la ART en un futuro, y bueno, queremos charlar de eso. Lucas Pica, ¿qué tal, cómo le va? Buen día, Walter, lo saluda acá en Radio Encuentro. ¿Qué tal, Walter, cómo le va? Le mando mi saludo a usted y, por supuesto, a todos los oyentes. Bueno, un primer encuentro que ya uno entiende que encontrarse es productivo, pero, bueno, ¿qué sintonía sintió usted que había? Y me imagino los trabajadores queriendo saber ratificaciones de obras para este 2017 que siempre preocupa, ¿no? Sí, la verdad que fue un muy buen encuentro de trabajo donde todos los actores involucrados, en este caso en el mundo de la construcción, pudimos entre todos hacer una proyección para el año 2017 de las obras en ejecución, de las obras proyectadas, obviamente siempre enfocada al mantenimiento del empleo. Estaba su secretario general, Damián Miller, y su equipo de trabajo, y estaban todos los organismos públicos que tienen a su cargo la ejecución de obras públicas, y también, por supuesto, estaba la Cámara de la Construcción, representada por su comisión directiva. Uh-huh. Hicimos un análisis pormenorizado de lo que se va a venir para el año 2017, con una fuerte inyección que tiene que ver con las 3.500, 3.600 casas que están para construirse a lo largo y a lo ancho de la provincia de Río Negro. Eso genera, por supuesto, inyección para el mundo del trabajo, para los obreros de la construcción. Uh-huh. Eso como dato más relevante, y bueno, por supuesto, todo lo que significa el hospital de San Antonio, bueno, todas las mejoras en todos los edificios escolares, bueno, en fin, hicimos un repaso generalizado y muy detallado. Lo que nos plantea Miller, entiendo que con buen criterio, que tenemos que hacer gestiones conjuntas en Nación, todos los involucrados, ya sea la Cámara de la Construcción, el Estado rionegrino y, por supuesto, el gremio de UOCRA, para tratar de inyectar más en Viedma. Ahí vemos que hay un déficit que obviamente afecta el empleo de los trabajadores de la construcción, y así que el compromiso fue seguramente que las próximas semanas esta mesa tripartita va a estar de alguna manera gestionando en Viedma para generar esa inyección que está faltando en la zona atlántica, que es donde nos dice Miller que es donde más impacto se siente en materia de laboral para el rubro de la construcción. Okay. ¿Ya quedó fijado un día de encuentro? No, quedaron en comunicarse tanto el ministro de Obras y Servicios Públicos, el arquitecto Valery, con los otros integrantes, para poder ir y gestionar todo juntos, que me parece que de eso se trata. Estas mesas tripartitas no solamente permiten monitorear día a día lo que sucede con la construcción en este caso y con el empleo y con el impacto de la obra pública en el empleo de los trabajadores de UOCRA, sino que permite también diagramar gestiones conjuntas, que me parece que eso es muy válido en tiempos muy difíciles para el mundo del trabajo. Muy bien, bien. Pica, aprovecho que estamos en contacto y le pregunto dos cosas bien específicas. Por un lado, sí. Viedma ya tiene ya una ordenanza que fija paritarias y tengo entendido que será en su lugar donde se concrete la primera. ¿Tiene pensado fecha? ¿Lo ha estudiado, no, analizado? No, todavía no. No nos han comunicado formalmente cuál es el estado de la ordenanza, porque sí que hubo un veto. Bueno, sinceramente, todavía no nos han comunicado formalmente, pero por supuesto nosotros estamos a disposición para todo lo que significa el dar un marco a la paritaria para cuando esto suceda, y también para todo conflicto individual o colectivo que suceda en la provincia de Río Negro. Tenemos la competencia para que a través de las 18 delegaciones que tenemos diseminadas en el territorio provincial podamos dar el ámbito y cuidar los derechos de los trabajadores, que esa es la premisa. Bien, y la segunda que le quiero preguntar tiene que ver con que el fin de semana falleció un trabajador de lo que conocemos nosotros en la provincia como Golondrina, en Choel Echoel Ahogado, y estuvimos ayer haciendo entrevistas acá en la radio, y denunciaban claramente que viven en condiciones, la verdad que de esclavitud casi, no tienen baño, no tienen nada. ¿No controla la Secretaría de Trabajo del Valle Medio? Sí, por supuesto que controla. Es más, entiendo que las gamelas de Spofruz fueron efectivamente controladas. De hecho, tenemos diagramados con Renatea y también con el gremio de la UATRE distintas inspecciones durante toda la temporada para cuidar a nuestros trabajadores. Por supuesto que estamos controlando, estamos verificando, es el rol que tenemos. Y entendemos que lo estamos cumpliendo, a veces por supuesto los recursos son escasos, pero tratamos de que con creatividad y con acompañamiento poder estar presente para cuidar a nuestros trabajadores. Mire que por ejemplo lo decían ahí que este año no fue nadie a controlar y están en condiciones realmente muy tristes. Nosotros tenemos permanentes controles, bueno, voy a ver. Entiendo que específicamente las gamelas de Spofruz fueron efectivamente controladas y tenemos las actas. Por lo menos así es lo que me ha informado la delegada de Chimpay, y lo hacemos de manera permanente y constante, no solamente en la zona de Valle Medio. Acabamos de terminar el operativo de las grutas, tuvimos el operativo de invierno en Bariloche. Estamos de manera permanente y constante y con diálogo con todos los sectores involucrados, en este caso el gremio de Huastre, de los trabajadores rurales, con quien tenemos excelente relación. Pica, una cosita le pido, en serio, si puede, ingrese al sitio de radioencuentro.org.ar y mire, porque recibimos fotos de los propios trabajadores, de las condiciones de las gameras, y me gustaría volver a charlar con usted, pero en serio, sí, cómo porque no. Yo, de todas maneras, la información que tenemos nosotros acá en el medio es que no hay control y que las condiciones que en las cuales bueno, viven esos trabajadores... Lo que me informa la delegada de Chimpay, con... es que está haciendo los controles. Por supuesto que si faltan ir a algún lugar, vamos a ir, digamos, no tenemos ningún inconveniente que con los recursos que tenemos tratar de llegar a todos los lugares para cuidar a los trabajadores. ¿Me entiende la invitación? Digo, en serio, entre a radioencuentro.org.ar, mire la foto que nos mandaron los trabajadores y me gustaría volver a charlar con usted a ver si usted me dice, mire, a partir de lo que vimos ahí, fuimos, inspeccionamos y efectivamente... No, ¿cuál es la empresa? ¿Spofruz? Spofruz es una, sí. Bueno. Ahora voy a chequearlo y si no entiendo que se había hecho la inspección y si no se hizo, por supuesto la vamos a hacer. No tenemos ningún inconveniente, vamos a todos los lugares donde requieran nuestra presencia. ¿Sabe por qué se lo digo, Pica? Y por último, tiene que ver con esto, con que el trabajador, por lo que cuentan sus propios compañeros, muere ahogado por desconocer cómo es el río ahí, porque se fue a bañar y era lo que hacían todos, bañarse, la única forma de higienizarse era el río, porque las gamelas estaban en condiciones terribles. Está bien. Bueno. Obviamente voy a chequear la situación. Cuando nos enteramos de la situación, yo llamé a la delegada, me dijo que había hecho las inspecciones, pero si no, habrá que volver a hacer más y mejores inspecciones, como corresponde. Pica, muchísimas gracias, quedamos con el compromiso. Ojalá, en serio, ingrese a radioencuentro.org.ar, va a ver las fotos, son impactantes. Si están así bueno. Esos trabajadores, quiere decir que falta control y ojalá se pueda hacer. Bueno, como no, hasta luego, saludos. Hasta pronto. El secretario de Trabajo de la provincia de Río Negro, obviamente al principio hablando de lo tripartito, que fue esta reunión productiva, por cierto, para obras públicas, para los trabajadores de la construcción. Luego preguntamos sobre la paritaria en Viedma. Por ahora él no recibió notificación de en qué quedó finalmente el veto. Recordá que el veto fue ratificado, con lo cual la ordenanza quedó ratificada. El veto fue, de alguna forma, no ratificado, sino que fue desvetado. No pudo prosperar porque la votación después se perdió nuevamente y el Consejo Deliberante ratificó la ordenanza que permite que haya paritaria.